te saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Y como todos los domingos, a partir de las 8 de la tarde comienza tu cita de semanal con el Skal Reggae y demás ritmos calientes. Empieza por algo más de escándalo en las ondas. Aquí en el 101.8 de tu dial. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Pues sí, sí, comenzamos el programa de hoy y hoy tenemos también invitado. Buenas tardes, Paco. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, queridas amigos, radio oyentes, radio oyentesas. Hemos hecho un cambio. Hoy que iba a estar Vicky Jones por aquí, pero lo hemos pasado para la semana que viene. Bueno, básicamente le he adelantado por la derecha y no, la versión oficial. Por la izquierda, por donde sea. Vicky se ha ido a ver a los Travelers All Stars y la culpa es suya, ¿vale? Es verdad, es que se ha ido a ver a los Travelers All Star, tío. Y lo vamos a defender a muerte. Así, tú. Tenemos colicada para la semana que viene de los Travelers All Star, una magnífica banda mexicana que además actúan, bueno, hacían gira por el Estado y que... Bueno, por el Estado y por Europa, que tocan en Alemania, también. En Francia, no sé qué, que tocan casi todos los días, ¿eh? Sí. Y bueno, se ha ido bastante peña de Zaragoza para allí y ya nos contarán qué tal ha ido el concierto, que me imagino que estará brutal. Los tontos nos hemos quedado aquí. Y los tontos nos quedamos aquí para grabar el programa con Paco, ¿no? Claro, claro, pero es lo que mola. Claro. ¿Quién quiere ir a ver reggae gordo a Bilbao? ¿Para qué? Okay. Ya estamos los gordos aquí fuera. Quítame el plástico de cordelar ahí. Pues hoy tenemos a Paco España con sus magníficos temazos que nos trae para aquí. Bueno, ¿adelantas algo antes de empezar? O... Es que hoy no sabía qué iba a poner, entonces voy a hacer un programa temático y guionizado y tal, como últimamente os tengo acostumbradas y acostumbrados. Pues he puesto, como no me acuerdo tampoco lo que he puesto ni lo que no, he traído cositas que he comprado últimamente. Entonces así sé que no las he traído al programa porque llevo ya unos meses sin venir. Entonces hay un mezclillo, pero vamos, básicamente latinadas funky soul. Pues rebujito Paco. O sea, lo que viene a ser los ritmos calientes dentro del ska y el reggae, de ska, reggae y demás ritmos calientes. Estos son los ritmos calientes, amigas, amigos. Lo que no traemos nosotros lo trae Paco. Claro. O sea que ya está. Estamos para compaginarnos. Y punto. Como siempre deciros que si queréis contactar con nosotros, aparte de pasaros por los bares, pues podéis escribir a escandalasondas@gmail.com o si queréis escuchar el programa en directo a través de internet o descargaroslo, pues os pasáis por la página web de esta casa, radiotopo.org, y ahí podréis eso, pues tanto escucharnos como descargaroslo, como oíros algún otro programa de esta maravillosa radio. Y hablando de radio molonas, pues muchísimas gracias a aquellas que nos remiten, como son Reggae FM desde Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada, 97 Irratia desde el centro de Bilbao y para toda Galaxia por internet, Ovejas Negras y radioencadenada.org. Y bueno, antes de empezar el programa, también recordaros el próximo vermú que vamos a hacer el día 30 de noviembre en La Picaraza, que estaremos pinchando unos cuantos temas. También, La Picaraza va a traer disquitos del sello Liquidator, así que si os queréis pasar por ahí, pues bueno, pues ahora, haremos alguna cosa, algún sorteo, discos, buena música, Y bueno, ya sabéis. Picaraza al lado de la Avenida Goya, en la ciudad de Zaralonia. Aquí estamos, en la Ribera del Ebro. Pero lo digo para las radios amigas, que igual ahora mismo nos están escuchando ahí desde cualquier sitio, pues que esto es en Zaragoza. El sábado 30, el 30 sábado de noviembre, viene, a partir de las 11:30 ahí estaremos. Que bueno, recordad también Picaraza, una tienda de discos, libros, fanzines, camisetas, ensayos, sí. Que si pasáis, bueno, para la gente de fuera que no la conozcáis, si pasáis por Zaragoza, os recomendamos que la visitéis. Para ir con perras, yo cada vez que voy me dejo los dineros. Como ya dijimos, el sábado 30 será ferretería la Picaraza. Efectivamente. Porque estará llena de alicates. Cómo no. Y alguna tenaza. Y ahora sí, vamos a empezar el programa de hoy. Y como siempre, Paco, y además tú ya sabes, no podemos saltarnos nuestra birrería, nuestra querida birrería Escalda de las Ondas. Correcto. En nuestra sección de tropa. Yo me acordé de todos vosotros. Oh, qué bien. Y entonces, en un reciente viaje a Cerdeña, y compré unas birras sardas. Oh. Y entonces, que se llaman Nurágica, que ahora explicaré. Así que vamos a proceder a la apertura. Te voy a decir una cosa, tienen buenas cervezas por esos lares, ¿eh? Estuve yo hace unos cuantos años y la verdad me gustó la cerveza que hacen. Sí, sí. Venga, sin más dilación, comienza el programa, haz los honores, compañero. A ver, segundo. Doblete. Doblete hoy. Yo me estoy sbellando e sento la risaca. Non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Bueno, pues, ¿qué os parece? A mí me está gustando. Al principio me ha parecido un poco insípida, no con tanto sabor, pero sí que deja un retrogusto que sí, es... la verdad es que al final está bien. Bueno, la presento, se llama cerveza Nurágica. Nurágica. ¿Por qué Nurágica? Por los nuragis. ¿Qué son los nuragis? Pues son unas construcciones... que deben de tener unos 3.000, entre 3.000 y 4.000 años. Estuvimos allí con guías que nos explicaron la movida. Y entonces hay una cultura de restos, pues eso, de hace 4.000 años. Y es que... Más. No del 1.000, o sea, hace 5.000, del 3.000 antes de Jesucrist. Oh, y están muy majas. Estuvimos viendo varios nuragis, que son así como castillicos, los que están reconstruidos, los que no, son un montón de piedras ya, con la de años que tienen, pero bueno, en honor a esa cosa que es lo más turístico así y esencial que tiene esa isla, ¿no? Pues Artigianale Nurágica, es una porter, es una cerveza negra, la espuma no es blanca, es un poco amarilla, podría estar más amarilla para mi gusto, y un poquito, aguantar un poquito más, ¿no? Está un poquito suavecita, poco floja de gas, pero bien. Y eso que también es negra como el culungrillo, ¿eh? Sí, sí, negra, pero hostia, le falta un poquito de gas. Pero bueno, está muy bien. Las birras también, decir que son de 50 centilitros, que es el formato preferido en esta radio. La gente civilizada. La gente civilizada. Pepino de cerveza, sí, hay que decirlo. Así bien. Es. Y entonces eso, pues es una cerveza sarda, hecha en Carbonia, en el Sulchis. El Sulchis es el sur oeste de la isla. Y ahí está Carbonia, que es una ciudad belísima, que tiene unas cervezas pues muy majas, como podemos estar catando. Así que, pulgares arriba con Nurágica. Yo sí. Pulgares sí, arriba, sí señor. Venga, viva Cerdeña. Un traguito y la maridamos. Venga. Pues sí, bueno, sí, pues sí. Siguiendo con el dolor en la cabeza... Luego al día siguiente, cuando tienes resaca, que tienes dolor en la cabeza y te da un poco de pena también. Entonces la canción que viene a continuación se llama Penita contigo. Ay, yo tengo penita contigo. Y nos la canta Adelina García. Dale, Ferrete. Penita contigo. ayer no fui a la cita, tal como lo había pensado. Yo tengo penita contigo, ay, yo tengo penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo. Porque ayer no fui a la cita, tal como lo había pensado. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo, porque ayer no fui a la cita, tal como lo había pensado. Yo tengo penita contigo, ay, yo tengo penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Yo tengo mucha penita contigo. Si no me quieres, penita contigo. Si me desprecias, penita contigo. Si no haces caso, penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Pues Adelina García, nacida, es de origen mexicano, pero nace en Phoenix, Arizona. Siendo una niña marcha a México, al origen, el país de origen de sus padres, y bueno, pues siendo una cría empieza a cantar boleros allí por las radios. Y bueno, pues vuelve a Phoenix, con 15 años la contratan para cantar en Los Ángeles, y la tipa, pues bueno, Adelina García, resulta que se convierte en una auténtica teen idol, una ídolo adolescente, una tenía allí un montón de seguidores, la verdad es que triunfaba un montón. Y es la intérprete que acabamos de escuchar, y ahora vamos a ir con lo siguiente. Lo siguiente se llama Poder del Alma. No, no, me dicen desde dentro que hay alguna especie de movida. Pero vamos, no pasa nada. Pequeño yo puedo... problema técnico con los platos. Hoy es de verdad, no es coña, como habitualmente. Ah, hoy, sí. hay un problema de verdad. Sí, más que nada de visión, porque sabes lo... Ah, que no te has traído las gafas, vais sin gafas los dos. Uno ve de lejos y el otro de cerca, entonces entre los dos... Pues podríamos hacer una película como No me chilles que no te veo. Sí, o dos tontos muy tontos. Y juntándonos tenemos medio cerebro. Que no, es que aparte que tienes el disco un poco sucio. Que no está sucio. Hay forma bueno, decir que el disco que ha sonado era un 7 pulgadas lleno de mierder que compré por un par de euros en el rastro de aquí, de esta inmortal e invicta ciudad milenaria en las orillas del Ebro, que es a lo que me dedico muchos domingos porque... pues ya no suelo estar de resaca los domingos, y entonces, ¿qué hago? Pues que me bajo el rastro al parcear. Ya ven ustedes cómo relleno minutos de radio aquí mientras bueno, se apaña el problema técnico. Bueno, Paquito, deditos negros. Problema técnico tampoco era, pero ya lo hemos intentado. Ya está solucionado. ¿Está solucionado? A ver, que ya acerta con la canción. No, pues lo venga, sé, pero... Poder vamos. Del Alma, la canción se llama La Conga de las Dos Rozas. La Conga de las Dos Rozas. Espérate un momentito. ¿Sí, no? ¿Viene? Si no, sigo hablando un rato. Si vale, no vamos a poner un tema y si no es la conga de Tres Rozas, luego lo volvemos a poner. Bien, porque si no. Es la última, la de la cara B. La 3 de la cara B. ¿Veis menos que un gato escayola? Bueno, pues aquí en directo, escándalo en las ondas. Yo le había prometido ya a todo el mundo, a la familia y a todo el mundo, que nos escucharan en el programa de hoy, que iba a quedar muy bien. He llamado a toda la gente, oye, escuchar el programa, que verdad que merece la pena. Y ahora estarán diciendo, pero esa pandilla de Gualtrapas llevan dedicándose a la radio casi 30 años. Sí, amigas, amigos, esto es Escándalo en las Ondas, el 101.8 de tu frecuencia modulada aquí en Zaragoza. Queremos en Radio grabar. Topo. Limpia los discos, vamos, venga con ello. Venga ahí. Pues no sabemos lo que ha pasado con la canción, se ha acabado, ha llegado a su fin, ha habido algún problema, no lo sabemos porque estábamos aquí charrando mientras unas cosas y otras. Bueno, pues la cosa es que vamos a funcionar solamente con un plato y mientras tanto pues yo tendré que estar charrando entre canción y canción. No hay problema, amigas, amigos, aquí tengo carrete para rato. Nuestro siguiente invitado se llama Wilfrido Vargas, es un dominicano de la provincia de Puerto Plata. Y bueno, este es el famoso de la canción Que existe abusadora, que existe abusadora. Por eso se hizo muy famoso, tuvo varias canciones, pero esa la conocéis segurísimo. Bueno, esta canción, podía haber puesto varias del disco, pero he traído esta por una cuestión especial, porque me he acordado aquí de Lupulín, de nuestro amigo Nano Lupulín. Sí, porque en un momento determinado de la canción, en la que tendréis que estar atentos, se oye. Y ahora 150 kilos de frijoles saltarines. Y entonces en ese momento Wilfrido Vargas, que es el líder de la banda y trompetista, hace una imitación de Cuesco muy agudo. Y entonces pues he dicho, esta melonada la tengo que bajar porque al Nano le va a encantar. ¿Cómo así me conoce? Así que has acertado. He acertado, sí, sí. Así que aquí vamos con Wilfrido Vargas y sus... va con un agente, ¿cómo se llama? Wilfrido Vargas y sus beduinos. Es que tuvo varias formaciones. Sí. En esta es Wilfrido Vargas y sus beduinos. La canción se llama Cumbanchero de Gualey. Pero yo soy el que llega al baile y al bailar con mi nuevo paso ya usted ve arrastro la nena más linda hacia el diente de la población. Yo tengo salsa y pimienta. Con esta rumbita. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, mamita. Con esta rumbita. ¿Cómo ha estado ahí Wilfrido Vargas? Pues ahora, amigos, voy a traeros aquí un disco que me consiguió. Yo pensaba que lo había bajado a presentar a Escándalo, pero me dicen los compañeros que no. El compañero Miguel de la Jailhouse Reggae me hizo llegar, por su sintonía y afinidad con la gente de Bélgica, un disco que se llama Les Belgicains, escrito Les Belgicains, o sea, los belgas. Y salen aquí cuatro señores de color, exactamente de color marrón oscuro, que son congoleños, por esa cosa que hubo del Congo belga, que era ya sabéis que no era belga, era del rey, era de Leopoldo, el rey, rey de los belgas. Sí, efectivamente, era una especie de coto, pero era privado, no era estatal. Bueno, donde se hicieron grandes burradas, etcétera, etcétera, que no vienen a colación ahora mismo. Y bueno, pues esto es un gente que vivía, que salieron de Bélgica después de su independencia, gente de colocados con gente de perricas, vamos a decir, dentro de Bélgica, mandaron a sus hijos a estudiar, o sea, del Congo, mandaron a sus hijos a estudiar a Bélgica, y bueno, pues esta gente cuando estuvo allí, pues echando de menos el país, etcétera, pues se va juntando con los suyos y forman grupos musicales. Y esto es un recopilatorio de grupos del año 64 al 70, muy interesante. Y bueno, pues vamos a poner una canción que es de un grupo que se llama Afronegro, que es un buen nombre para llamarte de banda. Son negros, te llamas Afronegro, está muy bien. Y la canción se llama Suena, Suena. Vamos ahí. Bana ya fonego na lembie likolo ya fonego na kondie likolo ya fonego na lelie na bana ya fonego Yabana ya fonego na lembie likolo ya fonego na kondie likolo ya fonego ma wa mingi na bana ya fonego botika na yemba ndembongo botika na bina rumba e botika na yemba ndembongo botika na bina rumba e Bueno, pues aquí teníamos esta canción que se llama Suena, Suena, un título en castellano para un agente del Congo que se va a vivir a Bélgica. Pues es la cosa del ser humano, migrar, cambiar, mutar, mezclarse entre sí, crisol de razas. Bueno, estamos en la mitad del programa de hoy de Escándalo en las Ondas, aquí en el 101.8 de tu frecuencia modulada, si estás en la ciudad de Zaragoza. Si no, pues por internet, donde ha dicho el compañero, nos puedes encontrar. Este programa queda grabado para que lo puedas disfrutar tantas veces como quieras. El siguiente intérprete que nos va a acompañar hoy se llama, siguiendo con el rollo africano, estábamos en Bélgica con gente congoleña, pues nos vamos ahora mismo a Nigeria, con Murphy Williams. Este disco es del 81. El disco se llama She's My Woman, que por lo visto es un tema de Rod Stewart. Sí, bueno, pues un tema de Rod Stewart que da título a la primera canción y da título al disco. Igual, pues de esa manera el hombre pues tenía más, ¿no? Meter un single ahí en las listas. Y bueno, pues este hombre, y lo he puesto también detrás de la gente anterior del Congo, también tenían perricas. Este era un señor de Nigeria, pero que estudió en la prestigiosa King's College de Lagos. Hostia. Ay, perdón, disculpen. La King's College de Lagos, en Nigeria. La que no te admitieron a ti. La ciudad de Lagos, ya sabéis que es una ciudad enorme en el delta de un río, donde vive un montonazo de gente. Bueno, pues este hombre entra a cantar en varios grupos. En el primero que estuvo se llamó la Godwin Omabumas Casanova Dandies. Ojo, Godwin Omabumas Casanova Dandies. Y el segundo grupo en el que cantó antes de irse por solitario se llamaban los Apóstoles de ABBA, Apostles of ABBA. Y bueno, pues aquí lo traemos hoy con esta canción que se llama Ima Obi O. We'll be right back. Recordamos, amigas y amigos, queridos radioyentes, que el próximo sábado, día 30, tendremos Bermú pinchada de Escándalo en las Ondas en el La Picaraza, una tienda de discos, camisetas, libros, ensayos, merchandising, cositas ricas, que está exactamente en la calle Calatayud, casi esquina con la avenida Goya. Y bueno, el siguiente grupo que nos viene a visitar es Syndicate Covenance. Lo que es Syndicate Covenance. Bueno, estos son un grupo de gente, son chicanos y blancos, son yankees, es un grupo de Nuevo México. Bueno, son por los nombres son todos latinos. Se apellidan todos Gutiérrez y Vargas, etcétera. Y bueno, pues esto es una canción, es la mejor del disco. ¿Por qué es la mejor del disco? Porque es una versión de Curtis Mayfield. Y Curtis Mayfield tiene que estar con todas y todos, orientándoos, siempre llevándoos por el camino del soul. Así que, amigas, amigos, ahí está, Give Me Your Love, Syndicate Covenance. We'll be right back. Pues amigas, amigos, no sabemos lo que está pasando hoy con los platos en los estudios centrales de Radio Topo, pero parece ser como si se adelantasen revoluciones, ¿no? En vez de a 33 a 45, no sabemos lo que pasan. Problemas técnicos que a veces pasan en las radios, en los directos. Aquí estamos en riguroso directo haciendo el programa el sábado para que lo oigáis el domingo. Y bueno, pues nada, recordaros mientras apañan esta gente la cosa que seguimos en Radio Topo en el 101.8 de tu frecuencia modulada si estás en Zaragoza, y si no, os puedes escuchar por aquí por allá, que el sábado que viene volvemos a repetir que hay. ¿Está puesta la siguiente canción? Sí, efectivamente. Son los duendecillos de la radio que sí. Alguna vez nos hacen alguna mala pasada. Nada, lo seguimos queriendo, está, como llevan aquí muchos años con nosotros, es lo que y nosotras. Así que el siguiente intérprete que viene a visitarnos hoy se llama The Jimmy Castor Bunch. Jimmy Castor nació en Nueva York en 1940, un año antes que mi viejo. Míralo, 1940. Este señor era cantante, compositor y saxofonista, líder de su banda. Y bueno, pues vamos con un poquito más de funky. La canción se llama Future Place. I know about a future plan, yeah. I know about a future man, yeah. Today we plan a future race, yeah. Today we live a rapid pace. Yeah. On the way to the future place. On the way. Oh, oh. Be cool. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en Escándalo en las Ondas y ahora vamos a poneros a una intérprete que se llama Coco Jean. Anteriormente tocaba con su banda, creo que eran los Excitements. ¡Molaban más! Y molaban más, dicen por ahí, los Excitements. The Excitements. Y bueno, pues ahora tiene este proyecto que se llama Coco Jean and the Tonics. Antes iba, bueno, es que ahora van con tres personas y ella, es decir, yo cuando los estuve viendo, lo digo esto porque a ver, esto aparte para el compañero que decía que molaban más, ¿qué te pareció el concierto? Sí, no, el concierto me pareció muy bien, pero es verdad que antes molaban más. Ahora, te digo una cosa, cuatro personas en el escenario, raras veces he visto que muevan tanto, que lo hagan tan bien y que se metan a la gente en el bolsillo. O sea, muy bien. Es una bandaza, ¿no? No, llevaban bajo. Llevaban batería, guitarra y teclado. Entonces el teclista con la mano izquierda hacía los bajos, hacía el bajo con la mano izquierda. Sí, boom, boom. Sí, y con la mano derecha tocaba, hacía los coros. Había temas en los que cantaba él directamente porque Coco Jean tardó dos temas en salir y luego se cambió de ropa y estuvo otros dos temas en los cuales este teclista tocaba, cantaba, en una se tocaba la armónica. Bueno, la verdad es que este hombre, luego estuvimos hablando además con ellos, muy majos, y este hombre era muy majete, sí. Bueno, el decir que el guitarrista es el guitarrista de los Mambo Jumbo, que va a ser el siguiente grupo que va a sonar. Y así enlazo un grupo con otro. Yo estuve viendo a los Mambo Jumbo en la misma sala, es decir, aquí en Zaragoza, en la sala Rock and Blues, hace unos meses. Compré discos, bueno, los he visto ya un par de veces. Yo los Mambo Jumbo los estuve viendo hace muchísimos años también en, bueno, ¿cómo se llama la sala esta que bueno, que hacíamos los conciertos, que la Arena? Ah, sí, en la Arena Rock. Que los Mambo Jumbo, que estaba empezando a salir por ahí y tal, sí. que era un contrabajo, que era un tío que tocaba el contrabajo brutal. Sí, no, que sigue tocando el saxofón. Daninello, que sí. Es una barbaridad. Sí, sí, y sí. Luego, la batería y un guitarra, creo. Y el guitarra. Entonces, el guitarrista que llevan es el mismo guitarrista. A ver si será qué nombre. Sí, Dani Baraldés. Entonces, yo cuando vi el otro día que estuve, claro, fui, digo, hostia, Coco Jean al lado de casa, me bajo a verlos. Y veo que el guitarrista es el mismo que los Mambo Jumbo. Digo, hostia, lo vi en este mismo garito, al tipo tal, que luego hablando con ellos, pues eso. Muy bien, me firmaron el disco, aquí lo tengo firmado y besado por Coco Jean. Llevo la camiseta puesta en estos momentos. Damos fe. Entonces, la verdad es que eso, para ser cuatro personas y no llevar bajo, lo cual me pareció alucinante. Yo metería obviamente bajo, y teniendo la categoría y el savoir-faire que tiene esta gente y la manera de tocar, obviamente metería una sección de metales, vamos, absolutamente, pero bueno, eso son cosas mías, pero esta gente han decidido llevar este formato y el formato me parece muy bien porque son unos musicazos y lo hacen todos muy bien. Y bueno, pues sin más, vamos con, bueno, decir que el 12 pulgadas, es que el jueves que los fui a ver era un jueves, había 30 personas en Zaragoza, claro, pero era el primer día de la gira de presentación de su nuevo disco que se llama Love Child, y entonces vamos con la canción que se llama Love Child, que da título al disco. In a city where moonlight glowed, where I came from nobody knows, melody of love from mommy and dad, the love I ever had. Bueno, pues amigas, amigos, nos vamos a ir despidiendo por hoy. Esto llega a su fin. Este ha sido el escándalo de este domingo. Recuerdo a los radioyentes y radioyentesas que estáis escuchando Radio Topo 101.8, vuestra frecuencia modulada. Ya se me notan un poco las birras en mi dicción. Claro, nos hemos bebido una porter y un par de ambas, pues es que esto no puede ser. Pues ya sabes, entre comentario y comentario suena música y algo tenemos que hacer. Suena música también. Y algo estamos haciendo. Bueno, entonces, lo dicho, después de sonar Coco Jean, vamos a poner al otro grupo en el cual toca su guitarrista, que son los Mambo Jambo. Con Dani Nello, saxofón, jefe auténtico, jefazo del saxofón. Y bueno, pues la canción, porque la meto ya, porque si no nos da... Mete. No nos da tiempo, se llama Police. Hasta el próximo, nos despedimos ya, ¿no? Sí. Hasta el próximo finito. Domingo, esto ha sido un placer, esto ha sido Escándalo en las Ondas. Paz y amor para todos, paz en Unity, reggae forever, ska para todas. Y gracias Paco otra vez por estar aquí. De nada, estamos en casa, hermanos. Así que venga, la semana que viene nos escuchamos, dejamos este temazo que tenemos aquí de Paco y nada más. Bueno, el día 30 nos vemos el día 30 en la picaraza. Saludos, amigos. Hasta adiós, la próxima semana. Chao. Somebody call the police. Police, police. Demand to break the peace. Hey man, what you want? What are you doing standing at the door? My woman is in there. Yo, who's in there? My woman is in there. Yeah, you better get away from the door. I ain't gonna any place. You ain't going nowhere? No. Whoa, you ring the bell at 3:30. She said, who? You said me. She said, I got visitor. You ball like you pulling with the janitor. Somebody call the police. Police, police. Dig man to break the knees. Now, you say you, she engaged. Man, grow up and act your age. The girl hates you worse than sin. Call the policeman to take you in. Police.